Sí. Yeah. ¿Qué tiene el funk? CFC tiene el funk. Yeah. Sí. ¿Qué tiene el funk? Diego tiene el funk. Yeah. Sí. ¿Qué tiene el funk? CO2 tiene el funk. Sí. ¿Qué tiene el funk? Yeah. Dime, ¿qué tiene el funk? Somos dos, estamos de vuelta al futuro. Escribo en imprenta, uso lentes oscuros, esto es simple. Evitaré mostrarme duro, claro, no soy rudo, pero sí muy testarudo. Trayendo temas musicales, a que quita la pena, esa que suena a medicina de la buena. Como aire oxigena, sangre nueva en tus venas. Dejemos de jugar con fuego, que eso quema. Traemos otro esquema, desde la vieja escuela a la nueva CFC, esta es su secuela. El cielo es azul, el sol brilla en su altitud. Conservo la juventud en zapatilla y la actitud dispuesta a nuevas propuestas. Con mi rap acuesta, se aceptan apuestas, está abierta la puerta, esta es la forma correcta, la horma perfecta, como la trayectoria del balón cuando se encesta. Somos dos hermanos por seguro, CO2 y Diego, sí, suave y puro desde chicos. Escribiendo en los muros, recitando poesía sobre ritmos duros. Duro fue la separación de los talentos, fácil fue la reintegración de elementos. Beats, palabras, sueños, como sea, el producto es un hip hop con un funk, yeah. We fly on with the funk, yeah. Donde sea, en bemol o corchea, se nota como cada nota el aire serpentea. Tu cuerpo se menea, suave como esta jalea. Musical, hip hop, funk y todo lo demás que oirás en cada uno de estos temas. Largo tiempo y distancia nos separaron, pero hoy es esto mismo lo que nos hace verdaderos. Amigos del beat, hermanos de diferentes madres. Mi placer culpable, del cual me hago responsable, es volver a la raíz de mis instintos creativos. Diego Medina y Cristian Borges, de nombres y apellidos, hombres comprometidos sobre ritmos obtenidos. Nada de pobres contenidos, ni lúgubres sonidos, metáforas en doble sentido que descubren tus oídos.